En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 20 de abril. Hoy tendremos predominio de cielos despejados con viento flojo de sureste. Alcanzaremos una máxima en torno a los 22 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 15,4 grados de temperatura. Pues hoy, sobre las 9:30, hablaremos con el diplomático y escritor Inocencio Arias sobre una de las mentes más brillantes que ha tenido esta ciudad. Se trata de Tomás Vives Antón, catedrático emérito de Derecho Penal, vicepresidente del Tribunal Constitucional y uno de los juristas más importantes del pasado siglo. El Ayuntamiento le nombró la pasada semana hijo predilecto de Elche a título póstumo y en la entrevista con Inocencio Arias, este nos acercará a la personalidad de Tomás Vives y reflexionará sobre la guerra de Ucrania o sobre el misterioso cambio de postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las relaciones con Marruecos y con el pueblo saharaui. Hoy les contaremos que ayer comenzó el derribo del viejo centro social de Arenales en el paseo marítimo del San Bartolomé de Tirajana con el objetivo de iniciar las obras del nuevo edificio que continuará albergando los servicios públicos que han tenido que ser trasladados, lo que ha provocado las quejas vecinales. La calle Ángel pues ya cuenta con un radar fijo y además funcionando a petición. Ese radar lo han puesto a petición de los vecinos para controlar que se respete el límite de velocidad de 30 kilómetros hora. Y los principales partidos políticos, casi todos, presentaron ayer en los juzgados sus listas ante la Junta Electoral de cara a los comicios locales del 28 de mayo. El Partido Popular ha incluido en su programa electoral recuperar la Concejalía de la Discapacidad y además convocar plazas municipales dirigidas específicamente a personas con discapacidad intelectual. Hoy comienzan las actividades con motivo del Día del Libro. Se van a liberar más de 1.000 ejemplares por diferentes puntos de la ciudad para fomentar la lectura en una nueva edición del Book Crossing. Además, en el Gran Teatro acudirá esta tarde a las 8 la poeta andaluza más premiada, Begoña M. Rueda, con motivo de la segunda sesión del ciclo literario La Dignidad de la Paraula. Y el ministro de Universidades estuvo ayer reunido con el rector de la Universidad de Elche con motivo de la ronda de contactos que ha iniciado con responsables de las universidades públicas de este país para conocer las opiniones sobre la reforma de ley de universidades que ha entrado en vigor y que ha causado numerosas críticas. Y en la crónica deportiva, el futbolista canario Omar Mascarell reveló ayer en rueda de prensa que su contrato lo tiene con el Elche hasta 2025, pero no pudo asegurar si se quedará la próxima temporada en segunda división. Reconoció que le cogió por sorpresa cuando Vicasese lo colocó como defensa central y destaca la afición como lo mejor de esta temporada. Informativos en Teleelch Radio Marca. Bien, pues cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos el repaso de la actualidad con este sonido. Es el de la máquina excavadora que comenzó ayer el derribo del viejo centro social de Arenales en el paseo marítimo. Se construirá uno nuevo un nuevo centro social prometido desde hace dos décadas y financiado por Ayuntamiento y Diputación. La obra se adjudicó el pasado mes de noviembre por 1.300.000 euros a la mercantil Avante, con un plazo de ejecución de un año. Se presentó el diseño del nuevo edificio de 1.000 metros cuadrados. En la planta baja acogerá la recepción y todos los servicios públicos municipales, como el consultorio médico, la oficina de correos, la de atención al ciudadano, la de turismo, la policía local. Servicios públicos que han tenido que ser trasladados a distintos lugares, al Altet y al aula del Pla de Galván, lo que ha provocado las quejas de los vecinos. Y en la planta superior, en el primer piso, se instalarán espacios para el disfrute de la ciudadanía, salas de reuniones, salón de actos multiusos, así como despachos que se destinarán a entidades y colectivos. Y ayer comenzó a funcionar el radar que se ha instalado desde la pasada semana en la calle Ángel. Ayer estuvo nuestra compañera Marga García y esta es su crónica. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Rosa. Ayer a mediodía comenzó a funcionar el nuevo radar de la calle Ángel, esquina con Carrer Nou de San Antoni. El objetivo, medir la velocidad a la vez que contabilizar el número de vehículos que cada día pasan por esta vía. Este radar es el primero del casco urbano y controlará que los coches no sobrepasen los 30 kilómetros por hora. Según la edil de movilidad, Esther Diez, el radar se ha instalado en consenso con los vecinos de esta calle. Tras su puesta en marcha, estará en un periodo de prueba por si en un futuro hay que implementar nuevas medidas de control del tráfico. Esta actuación se une a otras de mejora, como el refuerzo de señales reflectantes en los pasos de peatones o la ampliación de cruces para que haya una mayor visibilidad. Efectivamente, lo que hace este control de velocidad es indicar a los conductores y conductoras si se ha sobrepasado o no esos 30 kilómetros por hora para que tengan conocimiento de si están circulando conforme a la velocidad que está permitida de manera legal o están incurriendo en una infracción. Confiamos en que sí, ¿no? En que este control de velocidad lo que ayude sea a rebajar esas velocidades en la calle. El ministro de Universidades, Joan Subirats, estuvo ayer en Elche, en la Universidad Miguel Hernández. Se reunió con el rector y con el equipo directivo para conocer cómo se está implantando la nueva reforma de la ley universitaria, una normativa que ha sido muy criticada por casi todos. De ahí la necesidad de este tipo de reuniones para, según el ministro, explicar mejor su ley. Para mí es muy importante poder tener una relación directa con las universidades, visitarlas, entender un poco dónde, en qué contexto están y tener oportunidad sí, de poder hablar directamente con el conjunto de personas de la comunidad universitaria, es decir, tanto con el equipo de gobierno, con los decanos, con los profesores, con el personal técnico de gestión de administración y servicios, con los estudiantes, ¿no? Y entonces esto me permite tener, digamos, impactos directos, ¿no? Señales directas de lo que está ocurriendo y también me facilita también el poder contribuir a veces a deshacer, digamos, infundios con conceptos que están bien mal entendidos y que yo puedo contribuir, digamos, con mi presencia directa a que esto avance, ¿no? Pues el representante de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Miguel Antonio Herrero, aseguró hace más de un mes aquí en el programa La Glorieta que esta reforma de la ley pues ha nacido descafeinada y ha sido decepcionante. A ver, es bastante amplio el tema de la nueva LOSU, tiene problemas, tiene cosas que creo que son perjudiciales y muy perjudiciales, como es el tema de las elecciones a rector, precisamente, por hablar un poco del tema general, las elecciones según la LOSU son 6 años. Es decir, el mandato de rector es único y 6 años. No puede renovar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene dos problemas. Uno, que no fomenta que haya una, por así decirlo, una rendición de cuentas a mitad mandato, que es al final lo que es la reelección, ¿no? Y que pueda servir para ver por dónde va y por dónde no va. Pero también tiene un problema muy grave, es que va a haber estudiantes que nunca podrán votar. Porque... Cambiamos de asunto y les comentamos que ayer hubo muchos policías y había una razón por la zona centro, y es que en la Plaza de Baix se celebró un acto para condecorar a 145 agentes. Es una noticia que hoy nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Elche ha sido el lugar escogido para entregar las medallas otorgadas por la Generalitat a policías locales de toda la provincia de Alicante. Un acto solemne y muy emotivo celebrado en Plaza de Baix, en el que se ha reconocido el trabajo diario de 145 agentes en la defensa, protección y promoción de los derechos y libertades de los ciudadanos. Unas distinciones institucionales que se han entregado a los agentes de localidades de toda la provincia, también de Elche, por destacar en el ejercicio de su actividad, llevando a cabo pues, servicios de dificultad que han tenido una repercusión social en la seguridad ciudadana o en reconocimiento a una trayectoria excepcional. Según el alcalde, la policía local del siglo XXI es un servicio público esencial para garantizar la convivencia pacífica, una herramienta muy potente dentro de una sociedad cada vez más plural, más diversa, cambiante y compleja. Pues el alcalde resaltó en su discurso la brillantez de los condecorados y la calidad profesional y humana de los responsables policiales. Sois probado ejemplo de seriedad y eficacia profesional. Sois ejemplo de pasión y amor por vuestra profesión. Sois también el fiel reflejo de una plantilla excelente. Sois, desde luego, también magníficas personas. Pero ante todo, sois policías ejemplares y un ejemplo, un espejo para toda la plantilla. El jefe de la policía local, César Zaragoza, pidió a los agentes en su discurso honestidad en el trabajo. Tenéis que comportaros de forma honesta durante el resto de vuestra vida. Ha sido un honor compartir con los alumnos mandos de los cursos de la escala ejecutiva, técnica y superior, porque he aprendido mucho de vosotros. Y ha sido un honor estar en vuestras condecoraciones, algunos de vosotros los conozco, pero estoy seguro que todos vosotros la merecéis. Muchísimas gracias. Y por otro lado, el Servicio Territorial de Transportes ha escogido a la Policía Local de Elche para entregarle básculas portátiles de pesaje valoradas en más de 30.000 euros. Con esta herramienta los agentes podrán pesar los vehículos in situ, sin necesidad de desplazarlos a la estación de la ITV para su comprobación. También se dotará de un furgón, el cual está en fase de licitación, para completar este material de trabajo. Y hablamos ahora de las elecciones, porque ayer coincidieron casi todos los partidos políticos en los juzgados. Presentaron ante la Junta Electoral sus listas de cara a los comicios locales del 28 de mayo. El coordinador de la campaña del PSOE, Mariano Valera, pues valoró positivamente la candidatura. Hoy hemos dado un paso más en todo el proceso electoral. Hoy el Partido Socialista acaba de presentar ante la Junta Electoral la candidatura del PSOE Elche. El Comité Electoral sigue trabajando, sigue saliendo barrio a barrio, pedanía a pedanía, para seguir escuchando a la ciudadanía ilicitana. Y el Partido Popular también registró ayer la lista en la Junta Electoral y hoy tiene previsto presentar la candidatura. Ayer Pablo Ruz dio a conocer a otro integrante de su lista. Ha incorporado a Nerea Vilches, con discapacidad intelectual, aunque no ocupa los puestos de salida. Para que ayude a las personas con discapacidad como nosotros, de hecho, bien he dicho, el debe ser el alcalde de Elche, porque ayuda a las personas con discapacidad y a las personas mayores, porque eso lo he visto yo. Y bien ha dicho, yo he sido de una comisión de fiestas, Diagonal Parque, fui 2 años de dama y después fui reina de Diagonal. Pues según Pablo Ruz, es una manera de conocer y resolver los problemas de las personas con discapacidad. El candidato dijo que va a recuperar la concejalía de discapacidad y anunció que pondrá en marcha, si consigue formar gobierno, una convocatoria de plazas públicas en el Ayuntamiento de Elche dirigidas específicamente a personas con discapacidad intelectual. El compromiso firme de poner en marcha una oferta pública de plazas para personas con discapacidad, porque el Ayuntamiento, la Administración Pública en general, pero el Ayuntamiento en particular, tiene que ser ejemplar y dar ejemplo y contar con las personas con discapacidad, que son las personas que tienen una tasa más baja de empleabilidad en el conjunto de la sociedad. Compromís también estuvo ayer en la Junta Electoral, presentó la candidatura y la cabeza de cartel, Esther Díez, dijo que se van a dejar la piel para transformar Elche. Una llista electoral amb persones compromeses amb les polítiques socials, amb la defensa dels serveis públics, amb la transició ecològica, amb un model econòmic just, també amb el feminisme i la diversitat, la cooperació i la cultura. En definitiva, un grup de dones i homes que anem a deixar-nos la pell per transformar este municipi, per assegurar que els il·licitats i les il·licitanes tenen complert el seu dret a una ciutat justa, a una ciutat inclusiva i una ciutat verda. Vox también presentó ayer la lista ante la Junta Electoral con Aurora Rodila a la cabeza, quien aseguró que la acompañarán hombres y mujeres, profesionales que trabajarán por cuidar de lo tuyo. Ese fue el eslogan escogido por Vox. Contigo Elche también estuvo en los juzgados y el candidato Carlos San José señaló que con su lista se apuesta por la gestión más técnica, con perfiles muy conocidos del mundo del deporte, las pedanías, educación, sanidad y del comercio local. Unidas por Elche pues ha pedido explicaciones al equipo de gobierno por la apertura de un restaurante de una franquicia de comida rápida en la calle Corredora que no ha habilitado ni rampas ni mecanismos de acceso al local, incumpliendo la norma de accesibilidad. Según el candidato Moisés García, la Concejalía de Aperturas reprocha que sea rigurosa con otros negocios más pequeños, que les exige que inviertan en ser accesibles, lo que a veces conlleva el cierre de los mismos por no disponer dinero para esa inversión. Revisiones que en determinados casos conlleva a tener que acometer obras que por falta de capital de los propietarios del negocio conlleva el cierre de estos. Este hecho demuestra la falta total de políticas de inclusividad en nuestro municipio y un atropello más a los derechos de las personas con movilidad reducida. Y cambiamos de asunto. Ya está abierto el plazo para rehabilitar edificios. La solicitud de ayuda para la conservación o mejora de viviendas se puede realizar hasta el 18 de julio en la SOMAX. Esta subvención incluye mejoras en la seguridad o accesibilidad y se pueden beneficiar comunidades de vecinos, entre otros. La partida de este año asciende al 500.000 euros, aunque el presupuesto municipal contempla la posibilidad de ampliarla hasta los 700.000. El pasado año se dieron 510.000 de ayudas de entre 3.000 y 28.000 euros por cada solicitud. Gracias a estas ayudas se instalaron ascensores o se crearon rampas en muchas comunidades. Para celebrar el Día del Libro, que será este domingo, se han organizado toda una serie de actividades con el fin de fomentar y disfrutar de la lectura. La actividad que vuelve a celebrarse un año más, hoy jueves, será el Book Crossing, que consiste en soltar libros por toda la ciudad y pedanías. En total se van a liberar 1.200 libros por bancos e incluso árboles de Elche para el que lo descubra pueda llevárselo a casa, leerlo y devolverlo en cualquier otro punto de esta ciudad o en cualquier otro rincón del mundo. Escuchamos a la concejal de Cultura, Marga Antón. Y lo bonito es que la persona coja este libro en función de si el título le parece atractivo, que lo pueda leer y luego a su vez lo pueda liberar en otro punto más adelante. Todos los libros tienen una etiqueta explicando cómo se funciona el book crossing. También hay una exposición mañana viernes dedicada a los cómics de Alberto Miralles. Su viuda legó más de 6.000 ejemplares de este autor ilicitano y algunas de las obras se expondrán desde mañana viernes en la Orden Tercera, situada junto a la Biblioteca de San José. Escuchamos al responsable de bibliotecas, Luis Navarro. Su viuda en 2004, al fallecimiento de Alberto, donó toda su colección teatral y de cómics. Aproximadamente cómics tenemos unas 160 cajas con más de 6.000 ejemplares. Y la exposición realmente va a estar muy, muy bien. Hoy a las 8 de la tarde en el Gran Teatro, con entrada libre, estará la joven poeta andaluza Begoña M. Rueda. Nació en Jaén, desde los 10 años escribe poesía, ha logrado publicar 9 poemarios y todos ellos han sido premiados con destacados reconocimientos, el último con el premio Ricardo Molina de Córdoba por La mujer ocupada con K. Otro de los poemarios que recibió también un galardón fue Servicio de lavandería. Quizá es el más mediático por la fuerza de los versos empleados para describir lo que sintió la poeta mientras trabajaba durante el confinamiento en la lavandería de un hospital de Algeciras. Con su poesía narró con dureza y belleza las imágenes de la muerte y el miedo que nos trajo la COVID-19. Begoña M. Rueda participará en la segunda sesión del ciclo literario La dignidad de la parábola, organizado por la Concejalía de Cultura y la Asociación Frutos del Tiempo. La entrada es gratuita y será, como decimos, a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de hoy jueves. Y hay más actividades para esta tarde de jueves, porque en los cines Odeón se estrena el documental realizado por el cineasta Gerardo Olivares y protagonizado por el popular actor y presentador de televisión Arturo Valls, La selva de cristal. Se trata de una película que se rodó el pasado año en la reserva del Amazonas, donde trabaja la ONG ilicitana Oxizonia, en la parte peruana, con varias comunidades indígenas para combatir la deforestación y la minería ilegal. Con este documental se quiere dar a conocer a la opinión pública la fragilidad de este gran pulmón verde del planeta, que está siendo devorado a diario por algunas empresas sin escrúpulos, con la connivencia de gobiernos corruptos. Los pases del documental son a las 7 y a las 8 y media de esta tarde. Y terminamos hablando de Teleelch porque estamos de estreno. El próximo 25 de abril comienza Lo que interesa, un nuevo programa sobre temas de actualidad enfocado en el entretenimiento y presentado por nuestra compañera Teresa Fernández. Un espacio para acercar a Teleelch al público joven mediante tertulias amenas y entretenidas. Lo que interesa se va a emitir en directo los martes a las 5 de la tarde en el canal de Twitch de Teleelch y a las 10 de la noche en el canal de televisión. El objetivo es poder crear un programa atractivo y relevante para la audiencia joven, la cual este programa puede ofrecer información veraz y actualizada a la par que brindar entretenimiento. Informativos en Teleelch Radio Marca.